Audiovisuales Corpo Frontera con Félix Contreras, el reportero soy yo. Retransmite a continuación programa institucional de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander. Son las actividades, obras y gestiones realizadas por nuestro gobernador William Villamizar Laguado. Un norte productivo para todos. Bienvenidos. Desde la región nororiental de Colombia, sobre la frontera con Venezuela, un norte productivo para todos. 40 municipios agrupados en 6 subregiones, 2 provincias y el área metropolitana, generando desarrollo y competitividad. Un norte productivo para todos. Presentado por la Gobernación de Norte de Santander. Bienvenidos. Con esta música de Navidad que alegra a todos los hogares norte santanderianos, damos inicio a una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, y ya está en la mesa de trabajo Oscar René Rincón, Claudia Vesga y yo soy Fabio Leal Cruz. Nos vamos con los titulares y con esta música que alegra los corazones en norte santanderianos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Trabajamos para generar más competitividad y oportunidades para todos. Estos son nuestros titulares. La gobernación alista un proyecto de entrenamiento para estudiantes que presentarán las pruebas Saber 11. Salvar vidas, objetivo del Plan Departamental Navidad Segura y en Paz. Con un multitudinario acompañamiento de los norte santanderianos fue despedido el señor Vitelmo Villamizar Contreras, padre del gobernador William Villamizar Aguado, quien partió a la eternidad a los 77 años de edad. Y como siempre tendremos un invitado especial, hoy se trata de Ronald Felipe Jaimes, alcalde de Salazar de las Palmas, quien nos contará qué ha hecho durante el 2016. Un Norte Productivo para Todos. Programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. Damos inicio al desarrollo de la información más importante. Mucha atención, con la meta de continuar persiguiendo excelentes resultados en las pruebas Saber 11, la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Educación, presentará ante el órgano colegiado administrativo y de decisión OCAC un proyecto de formación y preparación especial para los estudiantes del grado 11 de cara al examen de Estado. Estas fueron las declaraciones del gobernador William Villamizar Laguado haciendo referencia a este tema. Y avanzar en mejorar en las pruebas ICFES y las pruebas Saber. Y para ello vamos a hacer una preparación especial. Doctora Fabiola, hemos recibido una propuesta importante. A pesar de que los recursos del sistema son poquitos, vamos a ver si logramos tramitar un proyecto con regalías que nos permita preparar en buen tiempo y con la mejor disposición a nuestros bachilleres, a todos, y bachilleres del próximo año, y también a quienes van a montar diversas pruebas. Entonces, ahí hay un planteamiento que les he enviado para que ustedes lo revisen y que podamos preparar ese proyecto. Por otra parte, vale la pena resaltar que la noticia la dio a conocer el gobernador de los norte santanderianos en el marco de la presentación Los Mejores de la Educación, el cual se dio el 5 de diciembre en las instalaciones de la Cúpula Chata y en el que se entregó la condecoración José Eusebio Caro en el grado extraordinario a las 5 instituciones educativas más destacadas de la educación oficial y al estudiante del establecimiento público con el mejor resultado de las pruebas Saber 11 2016. Recorrido noticioso por nuestros municipios. Un norte productivo para todos. Continuando con más información, salvar vidas y que no haya en norte de Santander un solo niño quemado por el uso ilegal e irracional de la pólvora es el principal objetivo del Plan Departamental por una Navidad Segura y en Paz, presentado el 5 de diciembre por el secretario de Gobierno del Departamento, Yebrail Adad Linero, junto a las autoridades locales de policía y el ejército. Estas fueron las declaraciones de Yebrail Adad Linero, secretario de Gobierno de Norte de Santander. El propósito de este plan de Navidad es salvar vidas. Tiene varios componentes, el tema de la seguridad urbana, la seguridad en las vías del departamento, la seguridad hacia el comercio, hacia los bancos, pero sobre todo un especial capítulo para la protección de los niños y las niñas que van a balnearios, los niños y las niñas que van a fiestas públicas, que van a actividades de concierto, que van a las novenas, pero sobre todo también la campaña muy fuerte que lanza la gobernación a través de este plan con el propósito de prevenir que los niños y las niñas se vayan a quemar con pólvora. El gobernador del departamento ha recomendado a los alcaldes que se adopte una prohibición en la venta de pólvora como una de las medidas para salvaguardar la vida e integridad personal de los niños y de las niñas. Durante el lanzamiento del plan departamental por una Navidad segura y en paz, efectuado en el Parque Santander de Cúcuta, las autoridades policiales informaron que más de 4.500 hombres de esta institución tendrán a cargo la seguridad de Norte de Santander para brindar bienestar y tranquilidad a todas las familias en la región durante la época decembrina. Seguimos con más información. Familiares y amigos dieron unidos el último adiós a Vitelmo Villamizar. En su nombre se soltaron bombas blancas, sonaron las campanas de la Catedral San José de Cúcuta y se elevaron sentidas oraciones. El discurso del gobernador William Villamizar Aguado en esta conmemoración de la partida hacia la eternidad. Acompañamos hoy a mi señor padre Vitelmo Villamizar Contreras, que nació el 29 de junio de 1939 en el municipio de Arboledas. Con 77 años de edad, vivió en la región norte santandereana, hijo de Roselia Contreras y Juan de Dios Villamizar, y casado hace 52 años con mi señora madre. Pudieron tener 8 hijos, a los cuales se preocuparon siempre de darles educación, de inculcarles valores, de que fuéramos personas responsables y de que termináramos todas las tareas que emprendiéramos. Agradezco a mi padre por sus enseñanzas, fue un gran hombre, siempre lo recordaremos con amor y cariño. También expreso mi gratitud a cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento y por su solidaridad, sostuvo el mandatario durante las exequias y el sepelio del señor Vitelmo Villamizar. Paz en la tumba a nombre de la Gobernación del Norte de Santander y sobre todo de la oficina de prensa de la Cúpula Chata. Diálogo productivo, invitado especial. Un norte productivo para todos. Damos paso ahora en un norte productivo al invitado especial. Se trata de Ronald Felipe Jaimes, alcalde del municipio de Salazar de las Palmas, quien nos va a entregar un balance en torno a lo desarrollado en el 2016 con la Gobernación de Norte de Santander. Alcalde, nos alegra saludarlo y tenerlo hoy en este espacio informativo. Podemos decir que fue un año que nos ha dejado mucho aprendizaje. Ha sido un año donde hemos podido organizar la casa, pero a la vez donde hemos podido generar algunas oportunidades y algunos espacios para Salazar, que son fundamentales. Hemos fortalecido el tema de cultura y deportes, todo conllevando a que la juventud ocupe su tiempo libre en cosas que realmente le beneficien. Hemos aumentado el número de escuelas de formación cultural en artes plásticas, en instrumentos de viento, en instrumentos de cuerda, en danzas, y hemos llegado a corregimientos como el Carmen de Nazaret y corregimientos de La Laguna. Asimismo, pues hemos implementado diferentes campeonatos que nos permitan generar espacios deportivos y escuelas deportivas, como generar la nueva, que es la de baloncesto, que no la teníamos. En el tema de infraestructura, todavía se encuentra en ejecución la pavimentación de la entrada al municipio de la IPS Nuestra Señora de Belén hasta el Arco de la Puerta del Sol. Allí es un pavimento en concreto rígido del separado Las Palmas, que está quedando en muy buenas condiciones y que repercutirá no solo en los salazareños, sino en todos los que por allí transiten, como el municipio de Arboleas, como la comunidad del municipio de Cucutilla, porque es un beneficio para todos. Muy amable por ese balance que usted le entrega, alcalde, a los nortesantanderianos, y vale la pena resaltar que también ha hecho un buen trabajo la gestora social Cecilia Soler de la mano de la Gobernación de Norte de Santander. Con esta información nos vamos. A usted, Oscar René, muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias, Fabio, y desde ya les estamos deseando una feliz Navidad a todos nuestros seguidores. Sí, señor, qué rico compartir en familia esta buena época del año. Claudia, usted también muy amable por haber estado en este programa. Así es, Fabio, recordémosle a todos los oyentes que nos pueden seguir en Facebook como Gobernación del Norte de Santander y en Twitter como @gobernorte. Y vale la pena resaltar que este programa es gracias al apoyo que nos da la Universidad de Pamplona y los profesionales Pedro Ortega y Luis Alfonso Bayona. Yo soy Fabio Leal y que tengan ustedes un resto de día muy feliz. Próspero año y felicidad. Desde la región nororiental de Colombia, sobre la frontera con Venezuela, un norte productivo para todos. 40 municipios agrupados en 6 subregiones, 2 provincias y el área metropolitana, generando desarrollo y competitividad. Un norte productivo para todos. Presentado por la Gobernación de Norte de Santander. Soy Félix Contreras, el reportero soy yo. Gracias por su atención.